guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de sábado y de meterla por las puertas de Jerusalén. Si me oyeréis, dice Jehová, para no meter carga por las puertas en el día de sábado, esta ciudad será habitada para siempre. Guardad el sábado y vivid, profanadlo y pagad las consecuencias. No es amenaza, es promesa, doble bendición si guardas, maldición si profanas. Guardad el sábado y vivid, como Jehová vuestro Dios mandó. Las naciones verán vuestra obediencia y sabrán quién es vuestro Dios. Guardaos por vuestra vida de profanar el día de sábado. Si me oyeréis, esta ciudad vivirá. Si no me oyeréis, fuego encenderé. Mas si no me oyeréis, para santificar el día de sábado, encenderé fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén. Guardad el sábado y vivid, profanadlo y pagad las consecuencias. No es amenaza, es promesa, doble bendición si guardas, maldición si profanas. Guardad el sábado y vivid, como Jehová vuestro Dios mandó. Las naciones verán vuestra obediencia y sabrán quién es vuestro Dios. Sábado, guardaos por vuestra vida de profanar el día de sábado. Amén.